solo por temor a que me digas que no. Llevo guardado muy dentro de mí algo que se está muriendo, algo que quiero entregarte. Quizás sea amistad o bien amor. Es solo por temor a que me digas que no. Se muere una pasión sin que tú sepas. Mil sueños quiero realizar. Te necesito junto a mí. De mi felicidad me alejo solo por temor. Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte. Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte. Es solo por temor a que me digas que no. Se muere una pasión sin que tú sepas. Mil sueños quiero realizar. Te necesito junto a mí. De mi felicidad me alejo solo por temor. Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte. Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte. Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte.